instalan en Durazno equipo satelital chino. Permitirán monitorear y prevenir inundaciones, anticiparse al tiempo y observar el sistema agroambiental. Se realizó en Durazno la octava marcha por la diversidad. En Blanquillo, instituciones y pobladores retomaron una tradición. 24/7, un podcast de Durazno Digital. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Hola a todos, buen fin de semana. Tomé nota, me anoté por aquí los artículos que a la hora de grabar cuentan con elevado número de me gusta en las redes sociales. Vemos que tanto los vecinos de la ciudad como del interior profundo de Durazno están muy activos en Facebook, sobre todo. Vamos a esas historias seleccionadas para este podcast. Es un proyecto que comenzó hace cuántos años, es una donación del gobierno chino. El consejero de la UTEC, Dr. Rodolfo Silveira, tras su recorrida y reunión de trabajo con sus pares del Instituto Tecnológico y las autoridades de la IDD, dio algunos detalles de los dos camiones de monitoreo satelital instalados recientemente en la Brigada Aérea 2 de Santa Bernardina. Son camiones de monitoreo satelital, o sea, se monitorean señales que bajan desde los satélites. El jerarca contó que en las últimas horas se está concretando un proyecto que se ha venido trabajando desde hace algunos años y que consta de la instalación en Durazno de dos equipos de monitoreo satelital. Básicamente, narró, se monitorean señales que bajan desde los satélites y UTEC hace la parte ingenieril. Para este proyecto fue necesaria la presencia de técnicos de la Agencia Espacial de China que estuvieron en Uruguay y se van en un par de días. Se entrenó personal. Más adelante, Silveira comentó que los camiones van a quedar instalados en Durazno y a esos efectos se están haciendo los ajustes porque requiere una gran conectividad en la parte de energía y de datos, dado que se manejan macrodatos. Puede servir, para dar un ejemplo que se pueda entender, para hacer o prevención de inundaciones o previsiones meteorológicas o para monitorear sistemas agroambientales. Es decir, hay un montón de aplicaciones en el cual entendemos que debería ser utilizado por todas aquellas instituciones públicas, ministerios y organismos que requieran de información satelital de última generación, actualizada y en tiempo real. Ese es un poco el propósito de esos dos camiones que, bueno, que esperemos que se inauguren los próximos días con todos estos actores con los cuales estamos hablando. 24/7. Estas canciones sonaban el viernes de tarde en Avenida Frugoni, una tarde fría que dio marco a una colorida marcha de colectivos convocada por Durazno Diverso. Tras una concentración en la plaza y monumento a las primeras llamadas del interior del país, los duraznenses y personas llegadas desde otros puntos del país caminaron por Avenida Frugoni hasta el monumento a los charrúas en Plaza Rodó. En el transcurso de la caminata se observaron pancartas y se escucharon cánticos alusivos a la lucha por la diversidad. La edición número 8 culminó en Plaza Rodó, donde hubo toques musicales y movilización. Viernes 14 de octubre, a través de durazno-digital.u. 24/7. Los vecinos de la localidad de Blanquillo participaron de un desfile y posterior acto celebratorio del 12 de octubre, aniversario 197 de la Batalla de Sarandí, 201 años de la fundación de la capital del departamento, como así también el Día de la Hispanidad, ya que se cumplieron 530 años de la llegada de Cristóbal Colón al territorio americano. El desfile de instituciones abarcó 8 cuadras, partió desde el local de la escuela, calle principal, para culminar en el Parque José Artigas, donde posteriormente se desarrolló el acto patrio. Tomaron parte de la actividad alumnos y docentes de las escuelas números 32, 43, 46 y 82, Liceo de Blanquillo, integrantes del Centro CAIF, Grupo de Adultos Mayores Amanecer, integrantes del Grupo de Costura, funcionarios de la Junta Local, aparecería por la paisanada, funcionarios policiales de la seccional sexta, algunos lo hicieron a caballo y otros en el móvil, para cerrar una unidad perteneciente al destacamento de Sarandí del Yí de la Dirección Nacional de Bomberos. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos en este formato que tanto nos gusta y espero que ustedes también. Seguimos conectados, hasta mañana. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.